Tenemos una estética en Soda Stereo y otra en Los Redonditos, y ambas sumamente interesantes. Dentro de la pelotudez humana está que dos enemigos canten las mismas canciones de guerra. Particularmente, soy un enamorado del fútbol. Lo sigo desde pequeño y aún lo sigo siguiendo. Pero la música, de alguna manera, es otra cosa. No se puede ser enemigo de una música. Tampoco de un equipo rival, pero no obstante, sí, es distinto. Decía Gustavo Cerati. Es muy extraño, yo no puedo entenderlo muy bien. O sea, entendía cierta rivalidad entre Stones y Beatles por una cuestión de imagen y a lo mejor lo que significaba cada uno. Después viene la pátina futbolera, ¿no? Cuando uno sube a un escenario y encuentra que la gente está gritando en contra de otro grupo, a mí me baja la histamina, me baja la adrenalina, me baja todo. Octubre de 1986 es uno de los discos más exitosos y que más vendieron de Los Redonditos. Desde una etapa impresionante de rocambole hasta el himno ricotero, Ji Ji Ji, que estamos escuchando ahora. We'll be right back. Es muy curioso que es en verdad realmente entretenido. Más en la oscura multitud desprevenido, tiranizando a quienes te han querido. Ironías of the Life, la banda Regimiento de Patricios interpretando Ji Ji Ji. ¿Quién diría? Patricio y su regimiento. Octubre fue el disco que asentó a Los Redonditos como una de las bandas más importantes de la Argentina. Creó la mística de Los Redondos. Chicos que se tatuaban, remeras, todo tipo de parafernalia y el himno aparte que escuchamos recién. Si le preguntan a Rocambole, el disco sigue representándose a sí mismo todos los días. La lucha de los oprimidos contra los opresores y por encima de todo, un sistema depredador. El arte del disco, las imágenes, reflejan a esas personas con deseos de liberación, de revolución, tomando las cadenas con las manos ya desatadas y dispuestas a derrotar aquello que oprime sus cabezas. Con la idea de hacer un disco conceptual, tal fue la confluencia entre música y pintura, entre emisor y receptor, que las imágenes fluyeron al escuchar algunas de las canciones del disco y los integrantes, Los Redondos, estuvieron de acuerdo con incorporarlas al arte de tapa de inmediato. Fuera de tu ojo, inalcanzable. 1986 también es el año en que Soda Stereo saca un nuevo disco, Signos. Decía Cerati respecto a Signos: escribí todas las letras de un tirón, vivíamos al palo, parecía que estábamos lejos del arte, y sin embargo, fue uno de nuestros discos más profundos, quizás porque no la estábamos pasando bien. Tercer disco de Los Redonditos, 1987, un bayón para el ojo idiota, con otro clásico, Vamos las bandas. ¿Y cuánto valen todas tus enfermeras y tus temblores de moco super caro? ¿Y cuánto valen satélites espías y voluntades que crees haber sitiado? Vamos las bandas. Del cielo, vamos las bandas. ¿Y cuánto valen tus ojos maquillados y meditar con éter perfumado? ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando Algunos cambios significativos en los redonditos para este disco. Obviamente en la voz el indio, en guitarra Sky, bajo Semilla Buciarelli, saxofón Sergio Dawi y batería Walter Sidotti. Ya para este momento, los redondos son tremendamente populares, al igual que Soda Stereo. La ciudad de la Florian. Doble Vida es el cuarto álbum de estudio de Soda Stereo, del cual escuchamos En la Ciudad de la Furia. Fue grabado y editado en 1988. Para este disco, Gustavo decidió contratar como productor artístico a Carlos Alomar, un músico, compositor y productor de entre los más influyentes en Estados Unidos, quien los convocó a principios de junio para grabar el disco en Nueva York. Doble Vida marcó el fin de la primera etapa de Soda Stereo, que consistía en una imagen exótica y abrió camino a la madurez de la banda. Fue también el momento en que decidieron renunciar a Ohanian Producciones y crear su propia empresa, Triple Producciones, con la que editarían trabajos en el futuro. El álbum les permitió conquistar el mercado de Estados Unidos, siendo Soda la primera banda de Latinoamérica de la historia en lograrlo.